¿Cuántas veces los hombres son felices al borde de la muerte? Quienes lo vigilan lo llaman el último relámpago. ¿Puedo yo llamar a esto relámpago? Mi amor, mi esposa, la muerte que robó la dulzura de tu aliento, no ha rendido tu belleza, no te ha conquistado. En tus labios y mejillas sigue roja tu enseña de belleza, y la muerte aún no izado su pálida bandera. Tebaldo, estás ahí, en tu sangrienta mortaja. ¿Qué mejor favor puedo yo hacerte que con la misma mano que cegó tu juventud, matarla del que ha sido tu enemigo? Perdona, mi primo. Querida Julieta, ¿cómo sigues tan hermosa? He de creer que la incorpórea muerte se ha enamorado y que la bestia horrible descarnada te guarda aquí, en la sombra, como amante. Pues lo temo. Contigo he de quedarme para ya nunca salir de este palacio de la obrega noche. Aquí me quedaré con los gusanos tu criado. Aquí me entregaré a la eternidad y me sacudiré de esta carne fatigada, el yugo de estrellas adversas. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, puertas del aliento, sellad con un beso un trato perpetuo con la vida muerte. Ven, amargo conductor, ven, áspero guía, temerario piloto, lanza tu zarandeado navío contra la roca implacable. Brindo por mi amor.